Hagan palmas las pibas que quieren tomar, hagan palmas los pibes que quieren tomar, y hagan palmas lo que quieren piberrar. Que quieran barrear.